Ensayo sobre la ceguera del premio Nobel José Saramago cuenta la historia de un hombre que conduce y de repente, ante un semáforo en rojo, se queda ciego. La consecuencia directa es que todo aquel que tiene contacto, por mínimo que sea, con ese señor, se vuelve igualmente ciego. La epidemia se va multiplicando hasta que obliga al gobierno a intervenir para aislar a los infectados, que hasta ese momento son centenares, y para eso mandan a los militares a expulsarlos a un edificio abandonado. En ese lugar, los protagonistas malviven en unas condiciones infrahumanas. Al principio la situación es tolerable, pero a medida que avanzan los días se van formando clanes, las mujeres son obligadas a prostituirse con el fin de intercambiar comida robada, la higiene y la salud comienzan a obviarse por completo, y el miedo y la resignación se apoderan de los ciegos. Ensayo sobre la ceguera es una novela sobre la condición humana. Está muy cercana al aforismo, a la idea que dice que el hombre es cruel, despiadado y brutalmente egoísta por naturaleza ante situaciones extremas. ¿Cómo sería el hombre en su estado natural? ¿El hombre es malo por naturaleza y el control social lo torna sociable? ¿Cómo funciona el control? ¿Con qué mecanismos y a quiénes incluye? ¿Qué tiene que ver la violencia con el hombre en su estado natural? María de los Ángeles Giannuzzi, ¿el hombre es malo por naturaleza? A ver, decir que el hombre es malo por naturaleza es plantear que todos los hombres, todas las mujeres, somos perversos o permanentemente perversos. Yo creo que no es así. Es decir, no hay nada inscripto en la naturaleza humana que diga esto, más allá de que puede haber algunos que son en sí mismos perversos, que les encanta el sufrimiento ajeno, digamos, que disfrutan con el sufrimiento ajeno. Pero en general, los hombres, el género humano, digamos, tiene elementos de bondad y de maldad, y que, bueno, de acuerdo a cómo se entablan las relaciones, de acuerdo a cuáles son las condiciones en las cuales uno se desenvuelve, estos elementos se exacerban más o se exacerban menos. Uh-huh. Es decir, en la condición humana, en ese sentido, bueno, da para estas dos formas de comportamiento, ¿no? Todo depende en qué contexto estemos ubicados nosotros. Bien, María de los Ángeles Giannuzzi es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política de la UNR. María de los Ángeles, gracias por atendernos. Y bueno, un poco la idea del hombre malo por naturaleza aparece en algunas teorías, ¿no? Y estamos pensando en los contractualistas, digamos, esta idea del hombre con necesidad de hacer un contrato social para poder vivir y convivir socialmente, ¿no? Sí, o sea, la idea del contractualismo es que en estado de naturaleza al menos hay algún inconveniente por el cual, digamos, es preferible pactar y tener el Estado. Ahora, el que sí desarrolla realmente una antropología negativa es Hobbes. Uh-huh. Es decir, para Hobbes claramente el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Es decir, el hombre es malo por naturaleza. Cosa que Rousseau lo va, a cuestionar. Es decir, va a decir, describe bien Hobbes esto, pero en realidad ese es el hombre en sociedad. El hombre natural en realidad no es ni bueno ni malo. El hombre natural no tiene esa perversión que sí va a adquirir, es decir, para Rousseau, digamos, esto era socialmente adquirido, ¿no? Si era la sociedad el que, digamos, de alguna manera hacía que el hombre se convirtiera en ese ser, digamos, egoísta, malo, etcétera. ¿Por qué aparece la violencia? Cuando estamos hablando de un hombre que necesita vivir y convivir socialmente y hacer un pacto, tener su estado, tener una organización de alguna manera, y aparece en ciertos momentos, en determinados momentos, la violencia. ¿Por qué? La violencia, es decir, tiene que ver con la convivencia, evidentemente. La convivencia, digamos, nunca es sencilla, nunca es fácil. Siempre hay conflicto, ¿eh? O sea, cuando tengo que compartir con otros, bueno, puede haber intereses distintos, en fin, preocupaciones distintas. Digo, todo esto hace que las sociedades, digamos, el vivir en sociedad, tenga siempre un componente conflictivo alto. Uh-huh. Que, por supuesto, depende cómo están dadas las condiciones, esta conflictividad se resuelve de maneras distintas. Uh-huh. O sea, se puede resolver racionalizándola, sabiendo, digamos, que no todos podemos hacer o pensar exactamente lo mismo, entonces siendo tolerante hacia los otros. O, digamos, si de pronto nuestras demandas, nuestras inquietudes no se canalizan adecuadamente, es decir, no tienen posibilidad de llegar para ser tratadas y resueltas, bueno, evidentemente se va acumulando y se va desatando un grado de violencia en la sociedad muy grande, que tiene que ver con la insatisfacción, entonces, que tiene que ver con incluso el no poder asegurar la propia supervivencia y la supervivencia de la propia familia, ¿no? Claro, que el conflicto se canalice o que la violencia se canalice de una u otra manera, usted decía que depende un poco de las condiciones, ¿no? ¿Eso también tiene que ver con que sea mayor o menor democrática una sociedad? Por un lado tiene que ver con esto, o sea, si acepto, digamos, pensar que todos tenemos al menos, determinados derechos fundamentales que debemos tener todos, ¿eh? No importa quiénes seamos. Entonces digo, esto tiene que ver con una noción de igualdad, por un lado. Uh-huh. Por otro lado tiene que ver con el grado de escasez o no que haya de los bienes que hay que distribuir. Digamos, contra más escaso es, evidentemente el conflicto es mayor, y si no aparecen formas de racionalización que se hacen a su vez difíciles de aparecer, o sea, de que sean acordadas por los interesados, bueno, evidentemente la violencia, digamos, se puede desatar más fácilmente. Esto, digamos, además, tiene que ver con también ser tolerante ante posiciones políticas, ideológicas diferentes. Uh-huh. La violencia puede ser de distinto tipo. Puede ser una sociedad que tenga, buenas condiciones económicas, y de pronto estaba pensando cuando vos tomabas el cuento me hacía acordar el problema de Nueva Orleans con el con el huracán Katrina. Sí. Es decir, en donde terminan, digamos, en unas los que quedaron, digamos, en Nueva Orleans, recluidos, digamos, en ese estadio, sin ningún tipo de asistencia, bueno, terminan en unas condiciones de vida totalmente infrahumanas. ¿Por qué? Porque, bueno, no llega a tiempo la asistencia, por ejemplo. Claro. Entonces digo, hay un montón de situaciones que promueven el afloramiento de la violencia. Uh-huh. ¿Cuál es el rol de la autoridad en todo esto? Porque estábamos hablando un poco del contrato que hacen los individuos, el hombre, pero también allí también aparece la figura de autoridad. ¿Cuál es su función? La autoridad evidentemente es la que pone límites, no solamente en el momento del conflicto. Es decir, la autoridad tiene que garantizar al menos que haya una distribución más o menos equitativa de los bienes, al menos de los bienes primarios, de los bienes más fundamentales, por ejemplo. Uh-huh. La autoridad es la que tiene que garantizar, por ejemplo, la justicia dentro de la sociedad. Si nosotros sabemos que, o creemos que se entablan relaciones justas, más allá de que puede haber casos que no, excepcionales, pero si nosotros estamos convencidos que se entablan relaciones justas en la sociedad y que la autoridad está garantizando esto, entonces cualquier conflicto pasa por ese carril, es decir, que es una forma de racionalización. Uh-huh. ¿Por qué ha tenido siempre una consideración o se piensa a la autoridad como algo negativo, a la idea de autoridad como algo negativo? ¿Porque hay que obedecer? Porque bueno. Sí, yo creo que hay una mala imagen muchos. Aparece una imagen errada y una definición errada de lo que es la autoridad. Uh-huh. Es decir, toda autoridad supone que, como decía yo recién, pone límites, es decir, que sanciona, que en un determinado momento castiga. Por supuesto, castiga dentro de lo que la ley permite. Castiga, justamente esta es su función, establecer los límites y mantener esos límites en la sociedad, porque es lo que va a hacer que uno, más allá de que puede haber algún perverso, en sí mismo perverso, uno se contiene, bueno, porque tiene miedo, a ser castigado. Uh-huh. Pero esto forma parte de lo que es la autoridad. El problema es que hay una imagen que se ha difundido, en la gente común, que no se especializa en estas cosas, y es que la autoridad sí castiga, es autoritaria, y esto no es cierto. Una autoridad no es autoritaria por cumplir la ley, y el cumplir la ley supone, la parte de castigo. Justamente, es la función que tiene. Es autoritaria cuando hace abuso de su condición de poder, cuando, intenta imponerse más allá de lo que es la voluntad de la sociedad, del pueblo que lo elige, cuando intenta imponer cosas que se extralimitan lo que es la aplicación de la ley. Claro. Esto es muy importante, sí. Porque si no nos encontramos, y este es un problema muy serio, con que hay autoridad que no quiere ejercer su función, no quiere ejercer justamente este aspecto, digamos, esta situación de castigo, y bueno, es la que contribuye, este tipo de comportamiento por parte de la autoridad, es la que contribuye justamente a hacer las cosas todavía peor. Estábamos hablando también de lo importante que es en el funcionamiento de todo, la cantidad de bienes que haya para distribuir y cómo se distribuyen. Cuando hay sectores que se quedan con determinada cantidad y otros que se quedan sin nada, allí el nivel de violencia puede decirse que es, puede ser mayor. El nivel de violencia, digamos, si las condiciones de supervivencia están totalmente cuestionadas, supongo, digamos, se abre un espacio de violencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque, digamos, aquel que no tiene nada, lo más probable es que, digamos, robe para poder tener algo. Uh-huh. Y si estamos pensando en sociedades como las nuestras, es decir, sociedades que tienen un alto nivel de urbanización y la región tiene un alto nivel de urbanización, ni siquiera puede vivir de la caza o la pesca prácticamente. Entonces digo, el delito, digamos, el robo, ese tipo de cosas, digo, generalmente incrementa, porque digo, si no tengo cómo sobrevivir, si no tengo cómo mantener a mis hijos, bueno, hasta la persona que aquella que se ha tenido un comportamiento ético, digamos, excelente todo el tiempo, digo, ante esta situación uno termina haciendo cosas que, bueno, pueden ser cuestionadas, pero que se justifican para, digamos, salvaguardar la vida, digamos, de la familia. Entonces digo, esto es importante, por eso es importante que una sociedad garantice de alguna manera la provisión de estos bienes, de bienes básicos, o sea, que todos tengan al menos derecho a poder garantizar mínimamente su subsistencia. El tema es, bueno, cuando esta distribución no se produce, digo, es el Estado el que interviene de alguna manera produciendo, digamos, obligando a esta distribución. Uh-huh. O debería ser el Estado, digamos. El encargado de hacerlo. Exactamente. María de los Ángeles Llanucci ha sido muy clara. Le agradecemos estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Les agradezco a ustedes, gracias. Que tenga buenos días. Igualmente. María de los Ángeles Llanucci es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Lo que es la ciencia. ¿Qué hace que no terminemos a las trompadas cada dos minutos? ¿Qué hace que no terminemos a las trompadas cada dos minutos? ¿Le digo la dirección y va a pegarle una paliza? ¿Cómo lo ve? ¡Va a salir o los voy a matar todos tus hijos de disputa! ¡Hijo de disputa! Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza. Por lo menos vení que te reviento, ¿eh? Una pelea brutal. Brutal. Te fajo, te surto, te emboco, te pego, te golpeo, te sacudo, te ensarto, te acomodo, te voceo, te recontracago a trompada. Dos grupos de jóvenes se enfrentan con navajas. Abuso físico. Abuso psíquico. Abuso sexual. ¿Qué mira, puto? Lo que es la ciencia. Es 24 de la mañana, estamos arrancando lo que es la ciencia. Llegamos a la docena, programa número 12. ¿Cómo le va, Elena Gasparri? Buenos días. ¿Qué tal? Dice? Buen día. ¿Bien? Todo bien, por suerte. La noto tranquila hoy, bien, yo en no paz. Yo no soy violenta. Usted no es violenta. No, lo más mínimo. El que sí es violento es Javier Acuña. ¿Qué dice? Acuña, buen día. ¿Cómo anda? Yo suponía eso, en realidad es chiquito, pero me dijo mi papá un día. Sí. Vos te vas a hacer el vivo hasta que alguien te surta una vez. Me lo dijo con palabras un poco más soeces. Sí. Y efectivamente me surtieron y, claro. Y me acomodaron. Claro. Me acomodaron. Ahí. Pero ojo, me surtieron y me acomodaron, porque uno por ahí está esa idea de no, yo a mí me enderezaron a palo. Uh-huh. Yo a mi hijo lo enderezo a palo también. No, mi padre no dijo, yo no te voy a pegar. Va a ser algún compañerito tuyo que un día se canse de, claro, tu bravuconada, te surte, sí, y sí, te acomode. Es decir, entre pares por ahí es distinta la situación, si no se trataría de un abuso, ¿no? Claro, usted seguramente no quería prestar juguetes, no quería, se quería quedar con todo usted, me imagino, una situación de ese tipo, o se hacía el canchero que le hacía bromas a los demás, y los demás se cansaron un día y dijeron... Acuña es hijo del rigor, me parece. Claro, sí, sí. Reaccionaba de manera iracunda, por ejemplo, recordaba el otro día, mi compañero de primaria, Hernán Guillermo, que aún tiene en sus retinas la imagen mía pegándole porque me había ganado a la rimadita. Usted le pegó porque él le ganaba. Claro, porque en realidad fue así. A ver, yo le digo, para ver si uno es violento por naturaleza o en realidad el contexto es el que lo lleva. A ver. Estábamos jugando a la rimadita frente a la pared que daba al lado de la portería en la escuela. Y sí. En el patio de la rimadita, que son las figuritas, las etiquetas, eso, ¿no? No, no, no, la rimadita. La figurita contra la pared. Claro, nosotros uno tiraba y el que llegaba más lejos se quedaba. Se pegaban en un álbum, ¿cómo? No, no entiendo. No, está bien, las que uno tenía, pero ¿cómo? ¿Cómo las conseguías? Yo no ¿cómo las conseguías? No conozco el juego y ante la ignorancia usted se pone violento. Bien, ¿por qué? Por favor. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Cómo consigue usted las figuritas? ¿Las compraba? No. Sí. ¿Compraba un paquete, dos paquetes? No, yo me iba al kiosco todos los días a comprar uno. Estaba hablando de un potestad. No lo dejaron jugar. Usted tenía plata y no lo dejaron jugar. Mentira, mentira. No, no compraba una todos los por días. Por ahí, bueno, compraba. Pero supóngase que me compraba una todos los días. Con los ahorros pacientes de papá y mamá, un paquete cada tanto. Después de otras figuritas las hacíamos trabajando. Ajá. ¿No? O sea, trabajando en el sentido de ganarlas con el sudor de la palma de la mano jugando al chupi o eventualmente arrimando las figuritas, sobre todo las redonditas, eran muy buenas, para ver quién llegaba a la pared. El tema es que yo tenía una precisión casi le diría endiablada para darle una fuerza tal que no rebotara contra la pared y volviese, sino que se depositara mansamente contra la pared y allí quedara. Ah, mire la habilidad. El tema es que cierta vez eso... Le erré el cálculo y en lugar de ir a parar a la pared, fue a parar por debajo de la puerta de portería. Y ahí se armó. La violencia escolar. Y entonces me dice, ¿gané yo? Sí. Porque tu figurita no está. Ajá. No está el objeto. Se desapareció. El objeto desapareció. No está la prueba. Se fue. No está. Entonces, la figurita es mía, me la quedo yo. Sí. Y yo... Lo que él recuerda es que yo, sin darle demasiada explicación, porque también yo era tartamudo, entonces a veces me relacionaba mejor con el idioma de los puños. Ajá, claro. Y ahora también soy tartamudo, pero como ya me pegaron una vez y el que se quema con un puño de un señor y llora, yo prefiero ahora pedir, no, bueno, después vemos. Y ahora me dice todo lo contrario, me volví al pacifismo absoluto. Sí, muy bien, porque lo puede además solucionar a los conflictos con palabras, con argumentos, y porque, ¿para qué? Cagarse a trompada. Sobre todo sabemos que, digamos, el pacifismo es inversamente proporcional o directamente proporcional, como usted prefiera, al tamaño de su cuerpo. ¿No? Cuanto uno más alfeñique es, más pacifista yo se yo creo vuelve. Que de ahí viene el pacifismo. Yo también, claro. Uno es pacífico porque es un palo vestido, ¿no? Y porque además no tiene fuerza, si no podría pegarle a nadie. O por falta de puntería, por ejemplo, como es mi caso. Como en el caso de Elena. Bueno, estamos hablando de estas cuestiones hoy en lo que es la ciencia. Vamos a hablar de la violencia, de cuáles son sus orígenes, de los conceptos de autoridad, de contrato social. Un poco estábamos desglosando un poco estas palabras con María de los Ángeles Llanuzzi recién. Y vamos a tener varios invitados hoy en el programa. Y además tendremos sobre el final la historia de vida con Hugo Besedovsky, que es médico, pediatra, perdón, e investigador. Actualmente se desempeña como profesor titular de una cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Marburg, en Alemania. Eso sobre el final del programa. Y también hoy estaremos con el desarrollo de la investigación. Elena, ¿con qué tema? Bien, le comento, vamos a estar con Analía Usía, que es docente de Derecho, de Introducción a la Filosofía y Ciencias Sociales. Con ese apellido corresponde que estudie Derecho. Que, claro. Usía. Exactamente. Me parece que no, digamos, estaba ya sobredeterminada. Sí. No podía otra cosa. La señora Usía. Bueno, y la investigación se llama La prostitución callejera, los discursos jurídicos y la forma de subjetividad femenina. Esta investigación se desarrolló en el marco de la maestría que realizó ella, una maestría de la Facultad de Humanidades y Artes, El Poder y la Sociedad desde la Problemática del Género, y un poco toca tangencialmente, ¿no?, la realidad de la prostitución. Sabemos que en este momento hay artículos de la ley que se están intentando modificar en relación a la libertad de la prostitución y demás, que están relacionadas con la violencia, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar de eso en el desarrollo de la investigación. ¿Y hoy trajo música, Javier, o no? Sí, vamos a hacer un recorrido acerca de música y violencia. Sin pogo, por favor. No, No. En ya algunos me estoy imaginando casos, algunas canciones. No. En algunos casos será explícito, en otros casos será también de algún modo un planteo filosófico que retoma el planteo inicial que recién tratábamos de desgranar y de compartir con María Los Ángeles Llanos, y esa idea de por qué uno se hace malo, qué circunstancias hacen que uno tenga comportamientos violentos. Y después, en una segunda parte, vamos a hablar de la relación que en algunos casos se establece, uno supone arbitraria, porque así es la relación entre la creación musical y sus receptores, entre el público que escucha, y cuáles son las lucubraciones que hace el público y qué tipo de emociones o impulso le genera la música que escucha. Hubo casos muy trágicos. Sí. Y eso es más o menos lo que vamos a estar contando en la segunda parte. Casos donde uno empieza a revolear todos los discos, todos los cassettes o lo que tenga para escuchar el soporte. Casos donde la música te dice cosas o vos crees que te está diciendo cosas y eso te lleva a apartarte de la norma, apartarte del contrato cuando social. Cuando incitan a la violencia, me imagino. Exactamente. Pero de todas maneras hay discos que a mí me ponen violento. Hay discos que no me gustan y que los he revoleado por la ventana porque... Por feos. Sí, porque son feos, de mal gusto. Eso me ha generado violencia también. Ah, bueno, pero eso de algún modo es autoritarismo. Y usted sí, tiene y que aceptar el disenso. Pero no tiene por qué escucharlo. Usted me viene a decir eso a mí, con respecto a la música, sobre todo, que ahí es donde usted es más rígido y donde no tiene Perdón, antes que nada, digo, para cerrar este momento, vamos a saludar a Florencia Col. Mandamos un beso grande a Florencia. Beso, Flor. Que seguramente nos está escuchando, pero que hoy no va a participar de lo que es la ciencia, pero sí nos está seguramente escuchando. Así que le mandamos un beso grande. Esperamos tus críticas. Sí, esperamos críticas. La gente también puede hacer sus críticas. Al 411-9095, 411-8204. También nos pueden escribir un correo electrónico a lo que es la ciencia @yahoo.com.ar y el teléfono para que envíen mensajes de texto 153-130-553. Ha sonado el top a las 10:32, cada día más impuntual, cada sábado más impuntual el top de este programa, pero bueno, vamos a darle paso a las noticias universitarias. Noticiero Universitario, actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Herbario. La Facultad de Ciencias Agrarias informa a la comunidad que puede visitar su herbario. Este espacio fue creado en 1972 y ha logrado reunir unos 12.000 ejemplares representados en 134 familias botánicas. Esta colección, administrada por las cátedras de Botánica y Ecología Vegetal, es además la base de importantes estudios florísticos desarrollados actualmente y ha servido en forma directa o indirecta a más de 60 publicaciones científicas y 10 tesis doctorales y de maestría. Las escuelas y las personas interesadas en visitarlo podrán comunicarse al teléfono 497-0080, interno 151, con el fin de acordar características de la visita. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura República Universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. Del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918. ¿Qué enseñás? Me llamo María Cristina Sanciel, soy profesora en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Yo soy matemática, licenciada y doctora en matemáticas. Y doy clases en la licenciatura en matemática. Dicto dos materias de la licenciatura en matemática. Una se llama análisis numérico 1 y la otra se llama análisis numérico 2. ¿Qué es el análisis numérico? Bueno, los matemáticos trabajamos buscando soluciones a las cosas. Y a veces esas soluciones sabemos que existen y que son únicas. Pero más allá de saber que existen y que son únicas, el ingeniero, el biólogo, el físico, el economista, necesita tener los valores de esas soluciones. Y a veces la fórmula que da la unicidad o la existencia de esa solución no da los valores numéricos de la solución,

de sollozar. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar al fondo del horizonte, cruzando el monte para despertar el sueño de una alborada libre y alzada de mi soñar. Un ave cruzando el cielo y aquí en el suelo poder gritar que el mundo no tiene dueño, ni frunce el ceño, ni sufre más. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. ¿Para qué quiero la existencia si mi conciencia no puede más? No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. Galopo sobre el rocío y el canto mío quiere llegar. Me pregunto cuándo y cómo y por qué mi lomo no aguanta más. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero cerrar el puño, pero mi cuño es la libertad. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado de reventar. No quiero ser reventado y estoy cansado. Nos trasladamos hasta la afamada ciudad del Cucú. Así es, nos encontramos en Basilea, Suiza, conocida popularmente como la Villa Carlos Paz Europea. Aquí, luego de años de experimentación con las drogas, el químico local Albert Hofmann ha culminado sus investigaciones con el descubrimiento del LSD. Las ramificaciones de su invención son infinitas. Reconocidos científicos de todo el mundo ya han confeccionado una lista de potenciales productos derivados del ácido lisérgico, entre los cuales se encuentran las raves, los Beatles, el color rosa fosforescente y el agua mineral. Informada del reciente descubrimiento, la descarriada juventud suiza ya comienza a golparle a las puertas del laboratorio, entonando al unísono un impostergable reclamo: ¡entrega la tripa! Sin embargo, el doctor Hoffman no la entrega porque en estos momentos se está pegando tremendo viaje y lo único que ve son lucecitas de colores que lo saludan. ¡Bon voyage, doctor! ¡Y ojo para acercarse a los balcones! Lo que se establece con el monopolio de la violencia en los ámbitos pacificados es otro tipo de autodominación o de autocoacción. Es un autodominio desapasionado. El aparato de control y de vigilancia en la sociedad se corresponde con el aparato de control que se constituye en el espíritu del individuo. El segundo, al igual que el primero, trata de someter a una regulación estricta la totalidad del comportamiento y el conjunto de las pasiones. Los dos, el uno en buena parte por intermedio del otro, ejercen una presión continua y regular para conseguir la represión de las manifestaciones afectivas y tratan de paliar las oscilaciones extremas en el comportamiento y en las manifestaciones afectivas. La monopolización de la violencia física disminuye el miedo y el terror que el hombre inspira al hombre y al mismo tiempo la posibilidad de aterrorizar, atemorizar o torturar a los demás. Esto es, la posibilidad de que se den ciertas manifestaciones de alegría o de afectos. Igualmente, el autocontrol permanente a que cada vez se acostumbra más el individuo trata de disminuir los contrastes y las alteraciones repentinas en el comportamiento, así como la carga afectiva de todas las manifestaciones. El individuo se ve ahora obligado a reformar toda su estructura espiritual en el sentido de una regulación continuada e igual de su vida instintiva y de su comportamiento en todos los aspectos. Norbert Elias, el proceso de la civilización. Lo que es la ciencia. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. Principio número 4 de la Declaración de los Derechos del Niño. Marchen, alimentación, convivienda y recreo. ¿Sale con servicios médicos adecuados? Sí, para la mesa 4. El niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, incluyendo atención prenatal y postnatal, además de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Este trabajo fue producido en 2006 por alumnos de Realización Creativa en Radio, una materia optativa de la carrera de Comunicación Social de la UNR. Yo quiero crecer. Rosario avanza. Estamos trabajando. Seguimos pavimentando los barrios, arreglando los paseos y plazas, iluminando mejor las calles. Seguimos haciendo obras. Municipalidad de Rosario. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. El campus virtual de la Universidad Nacional de Rosario te ofrece Tecnicatura Universitaria en Administración de Empresas, postítulos de formación docente, cursos de actualización profesional en diferentes áreas, cursos de tecnología informática, cursos acreditables a postítulos. Campus virtual. Informate al 411-8705 o entra a www.edu.edu.ar. Campus virtual UNR. La universidad en todas partes. Radio Universidad. Nos ponía muy mal cuando se interrumpía la transmisión habitual y aparecía en la marcha militar, ¿no es cierto? Y una voz anunciando que habían tomado el poder, que habían desplazado al presidente de turno. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Ingreso 2009. La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño comunica que está abierta la inscripción para el ingreso 2009. El curso para ingresantes, en su instancia de módulo presencial, abordará la orientación específica de la carrera. La inscripción podrá realizarse desde el 17 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2008 en el Departamento de Alumnado, de lunes a viernes de 9 a 11 y de 18 a 20. El cursado de este módulo se desarrolla durante los meses de febrero y marzo de 2009. Para mayor información, comunicarse con la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Arquitectura. Teléfono 480-8531, interno 109. O por correo electrónico a estudiantil@fapid.unr.edu.ar. Lo que es la ciencia. Y

y desarrolló esta investigación a partir de haber cursado una maestría. Estamos en contacto con ella. ¿Qué tal? Buen día, Analía. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, la idea un poco, Analía, era que vos nos cuentes cuál había sido tu objeto de investigación y cuáles son los objetivos un poco que te habías trazado para realizar esta investigación y los interrogantes que te habías propuesto o que habían surgido en relación a la prostitución callejera. Bien. Bueno, esta investigación surge en el marco de una maestría que yo realizo en la ciudad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. La maestría es El Poder y la Sociedad desde la Problemática de Género. El interés de estudio está focalizado en analizar desde una perspectiva de género un artículo del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, es decir, cada provincia tiene su Código de Faltas, y la provincia de Santa Fe, el primer Código de Faltas es del año 1952, y dictó un artículo que fue denominado en su origen prostitución escandalosa y homosexualismo. Entonces mi interés fue analizar cuáles fueron los motivos, cuáles eran las discusiones de este primer Código de Faltas, cuáles fueron las transformaciones que sufrió luego en el año 1991. Este código es reformado en su literalidad, y yo lo que analizo es cómo las prácticas jurídicas, penales, los discursos de los agentes del Poder Judicial y de la policía van construyendo una forma particular de infracción que a su vez se constituye en una conducta inmoral, que se denomina prostitución escandalosa. Es decir, la figura de la prostitución escandalosa construida, esa es, digamos, una de las hipótesis, esa es uno de los objetivos, mostrar cómo las prácticas jurídicas penales, el discurso de sus operadores, van construyendo, van delimitando, van inscribiendo una en el imaginario social, dentro de el derecho, van construyendo esta figura de la prostitución escandalosa, y a su vez inscriben en unas mujeres determinadas el estigma, el nombre, la nominación de prostitutas, que son llevadas al circuito del castigo penal. Bien. Ese es uno de los objetivos. Hay otro también que está relacionado con esta forma que asume la persecución penal, en mostrar cómo estas formas particulares, cómo se cruzan diferentes dispositivos, van produciendo, reproduciendo, demarcando zonas aceptas, zonas despreciables y zonas habitables de subjetividad femenina. Así es. ¿Y a través de qué fuentes fuiste recabando información para este proyecto? Bueno, las fuentes fueron varias. La fuente principal fueron las entrevistas realizadas a mujeres involucradas en la sanción de esta infracción, a operadores judiciales, jueces que están encargados, jueces de falta que están encargados de la competencia de esta infracción penal, a empleados del Poder Judicial, empleados policiales. O sea, trabajaste a partir de un análisis en realidad de los discursos de estos actores, ¿no? Sí. No solamente el análisis, sí, del análisis de estos actores, sí, pero también del análisis de las prácticas judiciales, de ciertas prácticas, de fundamentalmente, bueno, de la justicia y de la policía. Después, bueno, un rastreo también importante de artículos periodísticos, de material de internet vinculado a las nuevas formas que asume la oferta, digamos, de intercambio de sexo por dinero. Esto me ha llevado a mí para tener una visión un poco más amplia y más actual, cotejándola y comparándola con esta forma tan primitiva de nominarla en el Código de Faltas. También trabajé con materiales que me proveyó un hospital de la ciudad de Rosario que trabaja en la detección de enfermedades de transmisión sexual a mujeres denominadas prostitutas. Bueno, fue una intensa tarea de búsqueda, incluso con bastantes limitaciones por parte también de la gente a la que podía entrevistar, vinculado al miedo, a la desconfianza, bueno, a que esto se trata de una infracción. Entonces hubo bastante, fue un camino difícil abordar las entrevistas, abordar ciertas preguntas sobre bueno, todos los intereses y las relaciones de poder que traman y que construyen esta forma que denomina el Código Prostitución Escandalosa. Analía, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo, es mi nombre. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Cómo apareció, o si es que apareció, imagino que sí, el pedido de la derogación de estos artículos del Código de Faltas, que, bueno, desde la agrupación de meretrices de la ciudad de Rosario se ha pedido en varias oportunidades? De hecho, fue una de las luchas de Sandra Cabrera. Digo, sí. ¿Aparecen los discursos de distinta manera, de las distintas fuentes? ¿Se habla de la derogación y de la obsolencia de estos artículos? Bueno, hubo un momento previo al asesinato de Sandra, donde, bueno, justamente su presencia pública apuntaba a denunciar, y ellas venían trabajando fundamentalmente el ANMAR, la Asociación de Meretrices, como vos bien dijiste, nace en Buenos Aires, se crea la filial en Rosario, Sandra es la primera exponente, empiezan a luchar por esto. Luego hay una articulación, lo que pasa es que esto no tiene que ver con mi trabajo de investigación, sino que es con mi inserción en una organización que se llama CLADEM, que es una red de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. Entre CLADEM y ANMAR articulamos un trabajo de investigación y de solicitud a los diputados y a las diputadas de la provincia de Santa Fe, argumentando por qué solicitábamos la derogación de los artículos que penalizan la prostitución escandalosa, o bien que son utilizados por la policía para penalizar o para perseguir o para detener a las mujeres. Esto es, los otros dos artículos es travestismo y ofensa al pudor. Solicitamos la derogación de esos artículos en lo que es el marco de una actividad del Movimiento de Mujeres de Rosario. Claro, digo, pero cuando usted planteaba que tuvo diversas fuentes, ¿no?, incluso judiciales, en la investigación, ¿ellos también de alguna manera acuerdan o hay un consenso en que esto debería derogarse? Bueno, el discurso judicial tiene, podríamos decir, por lo menos en lo que es mi experiencia de esta investigación, dos caras. Por un lado, hay gente que sostiene que esta penalización es una hipocresía, y estoy hablando no solamente del Poder Judicial, sino también de funcionarios y empleados policiales, que es una hipocresía, que esto no apunta más que a perseguir a las mujeres sin ningún otro fin más que perseguirlas y, bueno, y generar alguna otra cosa que no queda bien en claro en su discurso, ¿no? A mí sí me queda claro y, bueno, lo he podido, por lo menos he podido llegar a algunas conclusiones a través de la investigación. Y por otro lado, hay gente que sí está convencida que esto debe ser perseguido porque sigue sosteniendo aquellos valores que aquellos valores que con esta infracción se intentan proteger. ¿Cuáles son? En el Código de Faltas, la moral y las buenas costumbres. Es decir, esta infracción está dentro de ese capítulo de las infracciones que protegen a la moral y las buenas costumbres. Entonces hay funcionarios del Poder Judicial que dicen sostener esto. Hay que penalizar la prostitución callejera porque una mujer en la calle ofende la moral y las buenas costumbres. Tiene que ver con un contenido muy religioso también de la norma y del momento. Sí, justamente, bueno, esto es uno de los aspectos que aparece también en la investigación y que tiene vinculación ya no con la infracción moral, sino con ese plus que tiene de conducta inmoral vinculada a la infracción penal. Es decir, como que hay una mezcla de lo que tiene que ver con una mirada penal de la conducta y a su vez con una mirada pecaminosa de la conducta. Claro. Analía, vos marcabas estas dos caras del Poder Judicial y demás. ¿Estos fueron parte de las dificultades en el desarrollo de la investigación, esto de encontrarte con varias caras de una misma situación o de una misma institución? Sí, porque, bueno, por ejemplo, había algunos jueces que alegaban no tener el tiempo para concederme una entrevista, entonces duraba 5 o 10 minutos, no podía grabar, con el personal policial también había dificultad, digamos, no había ninguna dificultad para poder plantear el tema. Ajá. Pero había dificultad para ahondar en algunas cuestiones más profundas, bueno, que tiendan un poco a mostrar y a poner sobre la mesa ciertas relaciones de poder. Así es. Eso sí, había mucha dificultad y bueno, entonces yo veía que en algún momento ya la continuidad de la entrevista no, es decir, no tenía sentido. Así es. Analía, como para ir cerrando, bueno, sabemos que esta investigación ha llegado a su fin, que tenés ciertas conclusiones en relación a esto. Si querés contarnos más o menos un poco a qué conclusiones fuiste abordando de manera sintética como para poder cerrar la entrevista. Sí, bueno, en principio una de estas conclusiones tiene que ver con claramente con el objetivo que habían mencionado antes, que tiene que ver con que la prostitución escandalosa no es un hecho objetivo que el policía ve en la calle y que después el juez o la jueza puede comprobar, sino que se trata de una construcción, jurídica y con, bueno, claras connotaciones políticas. La prostitución escandalosa es una construcción, así jurídica es, política, que se produce a través de la interacción de la justicia, el poder policial, es decir, la forma que asume esta persecución penal. Construyen esta infracción. Esta infracción, es decir, no es un hecho observable, sino que es una construcción producto de cómo actúa el poder judicial y el poder policial. Por otro lado, esta forma de persecución penal también construye dos formas posibles, básicamente, de subjetividad femenina. Una forma despreciable, una forma envilecida socialmente, que tiene que ver con esta condición de la prostituta, condición de prostitución. Y por otro lado, otra forma, que sería su contracara, de una forma habitable, de una forma valorada, de la mujer que no se alojaría en ese lugar de la mujer puta, de la mujer que podría ser considerada una mujer madre, mujer esposa. Claro. Es decir, a su vez, bueno, también aparece la construcción de cierta subjetividad masculina, pero eso aparece en la investigación como algo más colateral. Mi focalización está puesto en la construcción de la condición de prostituta a partir de estas prácticas penales. Bueno, Analía, muchísimas gracias. Vamos a seguir convocándote para seguir tratando estos temas. Te agradecemos que nos hayas atendido para charlar sobre esta interesante investigación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Y la agradecida soy yo también por poder compartir con usted y con el público algunos resultados de la investigación. Bueno, muchas gracias, Analía. De nada. Gracias y buenos días, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Bien, estábamos en contacto entonces con Analía Aucía, que es la encargada del desarrollo de esta investigación. Es docente, investigadora de la Universidad, de la Facultad de Derecho particularmente, y investigadora del Centro de Estudios de Investigación en Derechos Humanos, profesor Juan Carlos Gardel. Muy bien, Elena, muy amable también, gracias por participar del programa del día de hoy, y nos reencontramos el sábado que viene. Nos encontramos. Hasta la próxima. Elena Gasparri con el desarrollo de la investigación. La manifestación de los afectos se canaliza por una línea media de estabilidad. Una vez cambiada la estructura de las relaciones humanas, una vez que ya están constituidas las organizaciones monopolizadoras de la violencia física y en lugar de la coacción de las batallas y las guerras continuas, se mantiene el control del individuo por medio de las coacciones permanentes de funciones pacíficas, orientadas en función del dinero y del prestigio social. La organización monopolista de la violencia física no solamente coacciona al individuo mediante una amenaza inmediata, sino que ejerce una coacción o presión permanentes mediatizadas de muchas maneras y en gran medida calculables. En una palabra, esta organización monopolista obliga a los seres humanos a aceptar una forma más o menos intensa de autodominio. Norbert Elias, El proceso de la civilización. Lo que es la ciencia. This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again.

12.38, vamos a la última parte del programa con la historia de vida que nos trae Paula Contino, como todos los sábados. Paula, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, ¿cómo Gracias estás? Por venir. Bien, muy bien, todo tranquilo. Lindo por acá. Que está acá, ¿eh? Sí, hay fresco como con el mate. Fresquito, el mate ya también está fresco, también se ha enfriado un Yo poco. Yo siempre lo agarro con el mate cansado. Sí, pero claro, por la última hora del programa ya viene de las 10 de la mañana, es verdad, este mate. Es un mate que trabaja se ha ido la paz lavando. Suya, el mate. Sí. Bueno, y hoy la historia de vida con Hugo Besedowski, que es médico, pediatra e investigador. Gracias por venir, Hugo, muy amable, ¿eh? Nada, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y especialmente bienvenido y agradecido porque esté acá, porque sabemos, Hugo, que bueno, no es tu metida en los medios y qué sé yo. No. Me decía, yo soy de perfil bajo, pero bueno, con la historia tan rica que tiene para contar y compartir con la gente del programa y de la radio, nos pareció tener un lujo que pueda acompañarnos. A mí el mate me va a ayudar. Ah, sí, es sí, algo que me condiciona y me trae de vuelta a la realidad nuestra. Y, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Y además, bueno, tantos años hace que vive afuera que con el mate vamos a lograr ese hermanamiento. No importa, ¿no? Si está lavado o si está un poco frío. No, ya a esta altura uno se adapta. Se acostumbró a cualquier tipo de mate. Y acá, que tiene, digamos, un sabor especial. Hugo, me gustaría, bueno, para empezar a hablar un poco de su historia de vida, recién charlábamos fuera de micrófono, que tiene toda una historia con la medicina, porque viene de una familia de médicos, con lo cual, en la década del 60, cuando toma la decisión de ingresar a la Facultad de Medicina de Rosario, ya había todo un largo camino y siempre hubo una decisión en ese sentido, ¿no? Bueno, nunca hubo dudas. Yo nunca tuve la menor duda. Esto era algo que tenía que suceder, ¿no? Contrariamente a lo que te dije a mis hijas, que tuvieron serias dudas qué tipo de profesión iban a hacer, ¿no? No, para mí fue realmente una transición automática. Había que entrar a la facultad de medicina, no había... Prácticamente naturalmente, digamos. Naturalmente. ¿Y la pediatría también fue una elección natural? Sí, a mí me gustó porque es una manera de hacer clínica general, pero focalizada en una etapa de la vida de alguien, de nuestra de especie humana, ¿no es cierto? Sí. Cuando llega a la Facultad de Medicina era la década del 60. Usted también, sí, como un hombre interesado en la cuestión política y la cuestión social, ¿cómo fue esa llegada en esa década tan especial del mundo, de la Argentina? Bueno, una época compleja, porque mucha gente que había sido, se había vuelto a reintegrar a la universidad, gente que se había retirado durante la segunda etapa del peronismo, volvió a la universidad. Y con los pros y los contras, porque estuvieron mucho tiempo alejados del ámbito universitario. De todos modos, tuve muy buenos profesores, de cualquier manera. ¿Qué recuerda especialmente de los profesores, de los compañeros, del debate de la época? Más de los compañeros que de los profesores, ¿no? Porque los profesores estaban, muy separados de los estudiantes, muy separados. ¿Por qué muy separados? Y porque era una especie de visión elitista, ¿no? El profesor es... ser casi el discurso médico y del profesor. El gran profesor. Como pasa en algunas universidades europeas, a mí me choca en Alemania que la gente se pare cuando entro. Siéntense. Es decir, es una cosa que aquí ya no sucede más y por ahí se han pasado al otro lado, ¿no? En alguna manera. Pero no. Más era el trabajo entre compañeros, que íbamos y tomábamos iniciativas de ir a pasar salas a tal lado y a ver, elegíamos quién nos podía servir de guía. No, yo creo que tuve una buena experiencia durante mi paso por la Facultad de Medicina. Cuando llega la decisión de la beca en el CONICET, esto es en Suiza, ¿Cómo llega a esa decisión, esa beca, esa elección? Bueno, yo trabajaba en dos cosas. Hice la especialidad en pediatría, pero simultáneamente trabajaba en una cátedra de fisiología, que es una cátedra básica donde se estudia las funciones de un organismo normal. Y eso me llevó a pensar, bueno, quiero hacer investigación en paralelo a la práctica médica. Entonces lo que decidí fue, bueno, voy un par de años afuera, yo ya había publicado algo y tenía suficiente, pensé, antecedentes como para que me dieran una beca, y efectivamente me la dieron, que fue frustrada porque al principio hubo un destino que era Inglaterra, no Suiza, pero la persona que me iba a recibir allá, un hombre muy importante, un premio Nobel, se enfermó muy gravemente. Entonces tuve que esperar un año y después caí en Suiza con paracaidista, sin hablar la lengua. Eso yo pensaba, ¿no? Digamos, la distancia del idioma y aparte, bueno, de las formaciones y pautas culturales tan distintas. ¿Cómo fue todo ese proceso de integración? Sucede. Yo, en realidad, donde caí yo era un pequeño pueblo suizo, donde mi vínculo con el pueblo era muy poco. Yo trabajábamos 14 horas en el laboratorio, entonces estábamos, y no hablaba alemán, yo hablaba inglés con la gente no... Claro, pero el inglés era un idioma que le permitía ir comunicándose. El inglés es una especie de esperanto, todos lo hablamos mal, como, pero todos lo usamos en algún momento, medio de comunicación. Claro. Y al principio me encontré con cosas que nunca soñé que podía llegar a ser acá, sobre todo una muy buena voluntad del que era director del instituto, que no, una libertad absoluta, total. Era casi una libertad total para investigar. Para investigar en el tema que quería. En el tema deseado. Ya había una orientación en el instituto, pero se la cambiamos completamente y nos dijeron, bueno, son cosas muy locas, pero háganla. Y anduvo más o menos bien. Y cuando esa beca concluye, la vuelta a la Argentina, ya hablamos del año 75, ¿no? Fue una vuelta muy complicada, porque yo vi, ya había muchas tensiones en Argentina, muchas tensiones, y muchos de mis amigos íntimos con los cuales hice la carrera, que ya habían seguido vinculados en la universidad, ya sufrían persecuciones, amenazas, era muy complicado. Entonces intenté quedarme y en el 76, antes del golpe militar, pero ya previendo, porque esta cosa se venía, ¿no es cierto? Como había grupos extraños como las 3A y toda esa historia. Entonces decidí, acá con presión de mi padre, que mi padre me empujó, no, Hugo, mirá, mejor andate, ¿no es cierto? Porque esto, ¿no? Y eso que él es... le gustaba tener la familia unida, ¿no? Claro, pero una mirada generosa, no, obviamente, era, del padre, ¿no? Esa es una de las cosas que dije, cuánta libertad dio. Y bueno, y me fui a... volví a Suiza, me dieron una posición en Suiza de nuevo. En este mismo lugar donde había hecho la investigación, en Davos. En Davos, y resultó que, bueno, que empecé una vida que no era la que yo elegí, porque yo nunca había imaginado que iba a terminar fuera de Argentina, no estaba ni en mis planes, ni en mis conceptos, ni fantasías. Era ir a aprender algo y volver a tratar de aplicarlo. Claro, y traerlo acá. Pero bueno, no fue posible, la cosa se fue empeorando cada vez más, después nos fuimos enterando de detalles. También en la familia nuestra hubo problemas por las represiones y todo eso, entonces no había manera de volver. Si bien no fue un exilio como tantos otros argentinos tuvieron que pasar, ¿cómo definiría ese momento? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo mantuvo la relación con la Argentina a pesar de la distancia, en una época donde no había tanto desarrollo tecnológico como hoy, ¿no? Para mantener esos lazos. La primera frustración fue que estoy viviendo una vida que yo no decidí, ¿cierto? Que no eran mis planes. Dice, algo, una situación externa me impuso eso. Pero después uno va recibiendo una serie de gratificaciones, porque profesional. Me ayudó profesionales, esa libertad que me dieron también de acción. Pero bueno, después armé una familia. Su mujer también se dedica. Mi mujer es Rosarina, es argentina. Y es bioquímica. Bioquímica. Egresada, es más joven que yo, egresada de la Facultad de Rosario. Ajá. Y bueno, tenemos dos hijas, y que son absolutamente bilingües, mantuvimos el sello argentino, en casa se habla castellano. Y rosarino, me decía, se comen las heces, comen tita y rodesia. Pues son chicas que aprendieron a hablar de dos personas, la lengua. Entonces heredaron todos los vicios que tenemos nosotros en nuestra manera de expresar. Está bien que cuando antes de ir a la escuela las traíamos acá, como yo no tenía realmente un sello político que me impedía volver. Entonces, pero ya veníamos, quedábamos alejados y las chicas pudieron venir acá, claro, y a practicar la lengua y ver a sus abuelos. Hasta hacer una pasantía en la Municipalidad de Rosario. Más tarde vino la mayor y decidió hacer eso. Hugo, en el momento en que estaba en Europa, cuando aquí estaba la dictadura, ¿qué noticias llegaban desde la Argentina en los medios de comunicación europeos? No, se hablaba. Lamentablemente de Argentina se habla cuando pasan cosas malas. Mm. Cuando hay algo bueno, no existe. No trasciende. Algo Maradona o algún evento deportivo. Claro, algún pop mundial como él. No, se sabía, mucho. Cada vez supimos más, ¿no? Ahora nunca pude saber la magnitud de lo que ha pasado. Uh-huh. Esto nadie la sabía, ni la podíamos prever, que había tanta cantidad de desaparecidos. Una cosa, sabíamos que era muy represivo, que no se podía vivir, pero y nadie podía prever. Yo supongo que algunos sí sabrían, pero no en los medios. Los medios hablaban, sí, dictadura represiva, etcétera, pero los medios en Europa. Claro, pero la magnitud de lo que estaba sucediendo a mí me sorprendió. No, después empezó a enumerar gente que faltaba, ¿no? Gente que yo conocí faltaba, y era una muestra muy pequeña, es decir, el entorno de uno, de lo cual habla que la magnitud. Claro, por supuesto, una referencia del contexto. Faltaban alrededor de unos 7, 8 personas, y de una. De un persona, contexto, no sé, claro. ¿Cuántas más tienen que haber? Pero bueno. Y después la apertura democrática, el triunfo de Alfonsín, ¿cómo lo encontró en lo personal? Imagino que habrá recibido la noticia desde allá. No sé, yo me vine acá, fundamos la Sociedad Latinoamericana de Inmunología, uh-huh, en el 84, me invitaron, en plena democracia. Ahí fue la gran espina que siempre me quedó, si era la oportunidad de volverme o no. Eso le iba a preguntar, porque y con era la democracia... Pero estaba muy difícil la situación financiera también, y había muy difícil armar, y ya me había metido en algo que desde mi punto de vista, desde mi dimensión, era exitoso. Y bueno, y ya las chicas hablaban alemán y estaban haciendo su escuela y tenían una buena educación. Y eso pasa en reiteradas situaciones, como usted decía, no elegí, tuvo que seguir ese camino, que después es como que el corazón queda partido en dos, definitivamente, porque con lo que uno construyó allá y lo que uno tiene acá, ¿no? Es como convivir entre esas tensiones, debe ser contradictorio, ¿no? Para colmo, apenas llegué en el 84, estaba en el Congreso y me encuentro con el presidente del CONICET y el secretario de Ciencia y Técnica. Entonces le dijo, mire, yo probé entrar en el CONICET como ex becario y mandé, y me lo mandaron siempre de vueltas sin nada, sin ni siquiera... Entonces me quedé con él y le pregunté si tiene alguna referencia de lo que me pasó. Ah, venga mañana a la presidencia del CONICET, yo le voy a decir lo que le pasó. Y cuando me siento, le pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí, que él había estado exiliado en Francia, que fue en ese momento. En ese momento. Trae el expediente y aparece una sola hoja. Hugo Besedowski, el dossier está en los servicios de información del ejército. No se supo, así que estaba claro que de alguna manera me tenían, me habían... Empujado y me habían olido por usar una... aun cuando mi vínculo no fue directamente con nada, más que por amistades. Sí, bueno, en ese momento, digamos, no era muy claro el límite, ¿no? De quién militaba, quién no. Con tener inquietudes era suficiente. He tratado de tener gente... de tener gente argentina en el laboratorio. Vinieron argentinos en plena época del proceso a trabajar en Suiza. ¿También en esta misma situación? No, gente que está en mucha peor situación. Ajá. Y pasaron un par de años en nuestro laboratorio. Así que era la manera indirecta de colaborar de alguna manera, ¿no? Y ahora en la actualidad lo encuentra viajando periódicamente a la Argentina y armando grupos de investigación dentro de lo que es el campo de su especialidad, ¿no? Sí, acá me encontré con gente muy, muy capacitada. Como pasa con muchos argentinos, lo que no lo ayuda es el sistema, ¿no? El caos, claro, que hay en la distribución de fondos, en los apoyos. Sí, las políticas, que no hay previsibilidad. Pero acá me encontramos con gente valiosa que uno piensa, bueno, yo esta gente las injerto en Alemania, por ejemplo, donde estoy ahora, y harían un trabajo maravilloso, están por encima de la media. Pero bien por encima de la media. Pero bueno, están un poco perdidos. ¿Qué concepción hay de las ciencias médicas en Europa? ¿Se piensa en una medicina preventiva? ¿Se ha avanzado? ¿Qué diferencias se pueden encontrar con lo que se maneja aquí en la Argentina, ¿no? ¿Cómo se piensa aquí? Bueno, las comunicaciones ahora son muy fluidas. En Argentina llega toda la información nueva. Son meses de diferencia, cosa que no era como antes, ¿no? Así que Argentina tiene un muy buen nivel formativo. Lo que pasa es que hay toda una crisis de la concepción de la medicina a nivel internacional. Es ver cómo es la superespecialización. En algunos lados se ha vuelto al médico de familia como especialidad, ¿no? En España tengo una amiga que tiene ese trabajo retomado, como vos decís, después de tantos años, de esa figura, ¿no? Una figura como yo recuerdo mi padre. Central. Se recibió en el 26 en la Facultad de Medicina. Creo que fue la primera promoción. ¿Qué habrá estudiado? No había antibióticos, acá no había nada, porque había un solo aparato de rayos en Rosario y él vivía en Pérez, así que, tuvieron que armar una medicina, aprender, reaprender, pero eso era universal. Pero ahora, la información llegaba lentamente, ahora tenemos gracias a ustedes, los comunicadores. Las comunicaciones de alguna manera, de otra manera, un poco más fluidas, ¿no? Que hacen un poco más fácil el contacto entre... La información que uno quiere entra... Uno accede. Y la baja enseguida, pero increíble con qué facilidad se... Yo trabajo en mi casa y como en mi oficina. Claro, internet borra muchas fronteras. Claro. Esto que decía recién me parece interesante, ¿no? De la hiperespecialización que ha caído en la medicina. Y hablábamos hace un rato fuera de micrófono. de esta falta de la mirada general de la persona completa con su entorno, con su vida, más allá de la afección puntual que se puede instalar en algún sistema, en algún órgano, una deficiencia puntual, ¿no? Yo le contaba personalmente que, bueno, en ciertas situaciones médicas siento que la mirada del médico no es abarcativa, con lo cual yo como paciente no me he sentido contemplada. No sé si usted se refería a esto cuando hablaba de la especialización. Sí, porque ahora hay una tendencia que está emergiendo con mucha velocidad, afortunadamente, que es la visión sistémica, es decir, de todo, total, más globalizada del problema. Por ejemplo, yo trabajo en interacciones entre sistemas importantes del organismo, por ejemplo, el sistema inmunológico que te defiende de infecciones, agentes externos, agresores, enfermedades inflamatorias, etcétera. Pero cómo eso repercute sobre el sistema nervioso central, el sistema endocrino, y eso ya te comunica con todo, porque si el cerebro se entera de que usted está enfermo, el cerebro también recibe información de lo que le pasa al individuo alrededor, y todo eso es lo que, la resultante de todo eso es si uno sale bien o mal de la enfermedad. Es decir, no es una batalla entre el microbio y el sistema inmune, lo que decía, todo hay un campo de batalla. Claro. Y el sistema inmune puede causar mucho daño también, ¿no es cierto? Per se. Así que esta visión es, pero está increíblemente, la gente entró en una cosa muy reduccionista, mirando el árbol y olvidándose del bosque. Y ambas cosas son importantes. Era hasta la última herramienta del árbol, porque sabe que el árbol está en un bosque. Claro. Pero también tiene que ver eso con el concepto de salud, ¿no? Yo creo que es mucho más que la ausencia de enfermedad en la salud, teniendo en cuenta una mirada integral como la que este propone. Inclusive la definición de salud es una definición algo arbitraria, porque tenemos, uno está sano, pero por ahí se siente mal por muchas cosas. Hugo, como profesor titular de una cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Marburg, en Alemania, ¿cómo está organizada la universidad allí? Digo, ¿cómo son los estudiantes? ¿Ha tomado contacto con estudiantes de Argentina y hay algunas diferencias? Bueno, yo en realidad, como mi nivel de alemán es bajo, es decir, es muy distinto a hablar en la calle, dar una clase, obviamente. Académico. En general trabajé con alumnos de posgrado y siempre, la gran mayoría, pero digamos siempre, en inglés, no en alemán. Claro. Porque en los alemanes realmente es una. El alemán es una lengua que lo hablan 100 millones de personas. Es una lengua que nosotros, en inglés, la hablan 500 o 700. Claro. Pero se convirtió, como digo, en tipo esperanto. Así que mi vínculo fue un poco especial. Yo no enseñé pregrado y era parte de la negociación para ser profesor. De que yo no iba a poder nunca llegar al nivel académico que tiene un alemán, que nació alemán. Así que de alguna manera vivo una. Ahora, la universidad es una universidad, son universidades públicas. Recién ahora los chicos tienen que pagar un poquito. Porque cada eso es libre y gratuita. Libre y gratuita. Tienen que pagar ahora 500 euros por año, lo cual produjo una huelga, si es. Enormes protestas, pero los chicos tienen gratis el transporte, tienen los lugares para comer. Imaginamos la infraestructura que deben tener, ¿no? Y la infraestructura es muy buena, pero también la universidad está pasando una crisis, la crisis internacional se está viniendo. La reunificación de Alemania implicó un costo muy grande, que no lo pudieron prever en su momento. Hasta el traslado de la capital. Y los elementos más sensibles son siempre la educación, porque y sobre todo la investigación. Si uno no hace un experimento, no se nota. Pero si uno no fabrica zapatos, bueno, un día faltan zapatos del mercado y la gente va a protestar. Entonces hubo una cantidad de problemas, pero ni comparar con algunos que tenemos. Bien, estamos ya sobre la hora 13. Le agradecemos a Hugo que se haya acercado aquí a los estudios de Radio Universidad. Muy amable por venir. Y seguimos en contacto, por supuesto. Hugo Besedowski es médico, pediatra e investigador. Se desempeña como profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Marburg, en Alemania. Muchas gracias. Y Paula, también muchas gracias a vos. Gracias, y especialmente gracias a vos. Espero que lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Así que, bueno, bienvenida cuantas veces puedas a nuestra radio y, por supuesto, a nuestro país. Nosotros ya estamos finalizando también la edición de hoy de Lo que es la Ciencia. Vamos a volver el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad en el 103.3. Ya se viene el programa de Marcelo Nocetti, El Canto del Viento. Chau y hasta el próximo sábado. Lo que es la ciencia. Viejos son los trapos. Viejo, viejo, viejo, cortaron el agua. ¡Ay, viejo verde! ¡No lo niego! ¡No lo niego! Apesta nicho porque ya está viejo, ya está hasta las caiguas. La juventud se lleva en el corazón y en tu pensamiento. A los viejos hay que matarlos de chiquitos. He mantenido a raya la edad bastante bien mediante el ejercicio. ¡Alcánzame la chata! ¡Mamá! ¡El abuelo se cagó de nuevo! Este viejo está más pirado, habla más al pedo. ¡Ah! Mirá vos, qué interesante.